ella tiene todo por lo que dos hombres pueden pelear. Pero sin caridad. Caiga quien caiga a sus pies, que le puede importar. Siempre habrá más. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Solo a mí yo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Camarero silbano, el mejor bourbon de Texas. Caiga a sus pies, que le puede importar. Siempre habrá más. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Solo a mi Dios. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Camarero silbano, el mejor bourbon de Texas.